esas cosas que no disfruté. No puedo creer que ahora estoy aquí, viviendo una vida que no esperé. Quisiera volver, no puedo esperar. Quizá ya mañana nada será igual. No puedo creer que ya cambié. No puedo creer que más creceré. Ya nada es igual. Ya nada es igual. Volviendo a ser lo que antes yo fui, pasará el tiempo y viejo me haré, porque no.